En la 106, en esta jornada, ya son las 10:37, nos vamos a ir hasta Roque Pérez. Allí está Daniel Montoya, alguien nuevo, pero con muchos años de militancia, que en este momento está con el Frente para la Victoria. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo va? La de Saladillo como la, y en especial la de Roque Pérez, ¿no? Bueno, contanos un poquito cómo anda todo por allí, Daniel. Bien, bien es una manera de decir, en realidad la idea mía y de un grupo de gente que hace unos meses estamos trabajando para ver cómo podemos hacer para que Roque Pérez salga de un cierto atraso en relación a otros pueblos que tiene, ¿no? Atraso en infraestructura me refiero, acá hace 10 años que no se hace una obra pública, que no se hacen obras, mejor dicho, que no se hacen cosas en relación a la cantidad de cosas que se han hecho en los pueblos vecinos. Y eso es lo que llama mucho la atención. Pero, Daniel, ¿y el acceso a Dalto? Es cierto, yo no digo que la rotonda, el cordón cuneta y todo eso que están haciendo, ¿no lo contás vos como obra pública? Lo cuento como obra pública. Las casas, por ejemplo. Sí, está bien, pero yo pienso que acá, en relación y en proporción a los pueblos vecinos, ya sea Lobos, Saladillo, se han hecho muy poco y ellos han hecho mucho. Entonces lo que nosotros queremos es igualar ese promedio. Uh-huh. Por eso la idea de renovar el gobierno municipal, de que esté otra gente ahí en esa función, que tenga más ganas de hacer cosas, más entusiasmo. Nosotros vemos que, hay un cierto desgaste que es propio de tantos años, ¿no?, en el gobierno. Y bueno, la idea es producir un cambio, y un cambio generacional también, ¿no?, con nuevas ideas, con nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Uh-huh. Hoy el mundo funciona todo uno solo, no estamos aislados, y el hecho más concreto de que no estamos aislados es que uno ve que Roque Pérez se ha quedado 10 años en relación a otros pueblos, y los otros pueblos han seguido, ¿no? Uh-huh. Y un poco la idea es esa, salir de esa inercia. Daniel, ahora contame un poquito, son del mismo color político, el gobierno actual de Roque Pérez es del Frente para la Victoria. Exactamente. Vos vas a ir por el Frente para la Victoria. Exactamente. ¿Va a haber una interna? El 14 de julio hay una interna, y la otra posibilidad es que haya una segunda colectora. Ajá. Es la que yo más, con la cual más me manejaría. ¿Y de qué partido, qué sería, digamos, una? Hay dos colectoras, una con Scioli y otra con Sabatella, hasta el momento, pero eso no está para nada confirmado. Está el proyecto. Lo que no te puedo asegurar es si eso se va a llevar a la práctica tal cual lo anuncian. Viste que el tema electoral es bastante bastante engorroso. Sí, pero aparte hasta el momento serían esas dos posibilidades. Y la otra posibilidad es una interna el 14 de julio. Uh-huh. Pero todo dentro del peronismo, ¿no? Uh-huh. Esa es, digamos, un poco son las alternativas. ¿Y tienen alguna plataforma ya? Mirá, la plataforma nuestra es bastante, digamos, nombrada. Nosotros queremos trabajar sobre estos puntos, que son seguridad, obra pública. Vos pensás que nosotros no tenemos plaza. Este es uno de los pocos pueblos que tiene la plaza a medio hacer desde hace 27 meses. No tenemos terminal de ómnibus, todos los días entra un colectivo menos en Roque Pérez. El otro día me contaban que ha dejado de entrar una línea. Queremos trabajar el tema del orden público, del orden en la calle, el tema de las motos, del tráfico, el tema de la inseguridad. Vos pensás que un intendente no solamente es un intendente, de hecho es el jefe de la policía. Uh-huh. Y es un poco el que tiene que dictar la política de seguridad. Cosa que vemos que este gobierno tampoco lo hace, ¿no? También tenemos en cuenta que hay más de 100, ciento y pico de jóvenes profesionales que hoy en día están en Roque Pérez, tienen poco trabajo mucho tiempo disponible y ellos nos ayudarían en muchas funciones. Son gente joven, por ahí no tienen experiencia, pero tienen ganas. Entonces toda esa gente es un recurso humano que tampoco está aprovechado. Hay que traer una oficina de ANSES a Roque Pérez. Yo te lo digo, yo que trabajo en PAMI, te puedo asegurar que la necesidad es imperiosa. Y yo sé que la vienen frenando desde hace años, ni no sé por qué. Y bueno, estas 7-8 cosas que te enumero ya dan para trabajar 4 años tranquilamente lograrlas, ¿no? Bueno, un poco esa es la propuesta hacia la gente. Les voy a... No tengo mucho más para decir, pero me parece que esto es mucho. Después habría que entrar en detalle en cada uno de estos temas, ¿no? Que ya por ahí va a ser motivo de otra entrevista. Bueno, bárbaro. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Carlos, por darme la posibilidad de comunicarme con la gente. Con todas las... A través de tu medio. No, tratamos de hablar con la mayor cantidad de gente posible y, bueno, de conocerlos a todos, ¿no? Daniel, vos hace mucho tiempo que estás en política y, bueno, esta vez va a ir... Exactamente, eso es un poco lo que yo quiero decir también. Claro. Me diste pie para decir algo muy importante. Yo hace mucho tiempo que estoy en política, pero yo soy un vecino en realidad. Claro. Yo siempre colaboré con todos los que eran candidatos y trabajaba. Y realmente me doy cuenta que todos los que llegaron, ninguno hizo lo que yo esperaba. Entonces, bueno, un poco la reacción y la actitud mía es decir, bueno, ya que no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Porque nadie va a hacer por nosotros lo que no hacemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ante esa, digamos, expectativa no cumplida de otros candidatos a los que yo he visto pasar, bueno, ahora es la hora nuestra, ¿no? Vamos a tratar de tener la oportunidad nosotros. Está bien. Para eso nos tiene que acompañar la gente y, bueno, hay muchas cosas más. Bárbaro. Un poco la idea principal es esa, Carlos. Bárbaro. Daniel, te agradecemos el contacto. Bueno, gracias igualmente. Saludos. Saludos. Ahí estábamos con Daniel Montoya, aquí en la mañana en vivo de la 106, que se anota para la carrera que arranca en breve por la municipalidad de Roque Pérez. Las 10:44, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Presento Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en